You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos en Barrio Canino, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Bienvenidos a este programa, hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos también a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M, en aquella mágica acampada sol. Y que ahora estamos aquí refugiados en el centro de Madrid, entre, iba a decir cuatro paredes, pero si son de madera no son paredes, merece otra denominación. Y hoy hemos decidido, en este programa número 57, cambiarnos el nombre. Esto ya no es Barrio Canino, porque es Barrio Casino. A mí así es como me gusta que empiecen los programas. Doctor Harry, se lo digo a él porque es el encargado habitualmente de la música canina. Con lo de Kennedy, como tiene que ser. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juancar, gurú, alma mater y guía en esto del juego, los casinos, las luetas y el blackjack. Tú eres apostador, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa, yo te puedo guiar en temas radiofónicos, pero si hay alguien que nos puede guiar en los casinos, que no solo ha estado en un casino, sino que ha salido ganando dinero... Tú lo sabes bien. Creo que incluso le echaron de alguno también. Es nuestro querido y nunca suficientemente reverenciado dentro y fuera de los casinos, profesor M. Buenas tardes, tío. Buenas tardes, muy buenas tardes. Pues sí, creo que soy posiblemente el único jugador en el mundo que tiene un 100% de efectividad en una ruleta. Una vez apostada, una vez ganada. En el Hall de la Fama, supongo que habrá un paseo de la fama también, en el casino de Estoril, tienen el nombre del profesor M grabado a fuego. Buenas tardes, Robert, ¿tú no has estado en los casinos nunca o sí? Pues no, ni tengo muchas ganas, la verdad. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, os dais cuenta cómo nos estamos reinventando en estos últimos programas. El otro día hicimos un barrio canino más canino que nunca, con perro incluido en el estudio, perro de verdad, no como nosotros que somos de mentira, y hoy Barrio Casino. Desde luego, como sois los madrileños, tío, os traen los casinos a casa y es que no vais. Bueno, saludamos ya también a los invitados de la tarde, a los primeros invitados de la tarde y los que más tiempo vais a estar escuchando hoy, no van a ser los únicos. María Fernández, de la plataforma Eurovegas. No, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Y Rodrigo Fernández, ¿qué tal? También de la plataforma Eurovegas, ¿no? No sois hermanos, ¿no? Esto lo vamos a aclarar. Esto, hay mucho Fernández por el mundo. Sí, además por el mundo, ¿no? No somos familia. ¿Y vais a los casinos o esto se lo dejamos solamente al profesor M? De momento tiene la exclusiva él, yo creo. Bueno, pues sí, a lo largo del programa vamos a hablar hoy en este monográfico de Eurovegas, la plataforma Eurovegas No. con María y con Rodrigo. En la segunda parte del programa tendremos a más gente, porque este tema de Eurovega se ha jugado en dos campos. Al final el gol se ha marcado en uno de ellos, como siempre es. Pero bueno, se ha jugado en dos campos, en Cataluña y en Madrid. La Generalitat catalana también estaba muy interesada en colocar este macroproyecto allí a su gente. Y bueno, finalmente se ha quedado en Madrid, en Alcorcón, por eso está aquí la gente de la plataforma Eurovegas, ¿no? Pero en la segunda parte del programa hablaremos también con la gente de Aturem Eurovegas. Ellos ahora mismo están trabajando por la supervivencia del parque agrario del Bajo Llobregat, que eran los terrenos que originalmente cedió la Generalitat catalana para el proyecto de Eurovegas, que finalmente fue desechado. Esos terrenos ahora están sufriendo todo tipo de proyectos sustitutivos, especulativos, muy alejados de la solución agroecológica que propone la plataforma Aturem Eurovegas allí en Barcelona. Y además, como éramos pocos, parió la abuela, porque se han montado otra historia, la Generalitat, aparte de que esto no salió, se han montado una historia que se llama Barcelona Wall. Que por estar mal, está mal hasta el nombre, porque no está en Barcelona, está en Tarragona, en el término municipal de Salou y Vilaseca. Y bueno, pues hay una gente allí trabajando también, una plataforma ciudadana que se ha organizado también para protestar contra este invento, el Barcelona Wall. Para que os hagáis una idea, los terrenos que expropiaron para Por Aventura son la sexta parte, las otras cinco partes son lo que ahora ofrecen para Barcelona Wall, ahí alrededor del Por Aventura. Hablaremos en la segunda parte del programa con Andreu, él es el presidente del, lo voy a decir en castellano, el Grupo de Estudios y Protección de los Ecosistemas Catalanes, Ecologistas de Cataluña. Bueno, lo tendremos en la segunda parte y nos hablará de Barcelona Wall. Además es que lo de Barcelona Wall se juntan muchos temas, supongo que es muy análogo a lo que ocurre aquí con Eurovegas, porque hay ahí también, bueno, esos propietarios del terreno, la Caixa, en mogollón de operaciones que han fracasado y que parece ser que esto viene a ser un lavado de terrenos. Mafia inmobiliaria, que además con el personaje, la persona más rica del mundo en puesto 97. Es un valenciano que conoce bastante bien el tema de la burbuja inmobiliaria. La verdad es que lo del Barcelona Wall da para hacer otro programa, pero bueno, como lo que nos pilla cerca es Alcorcón, pues no. Aquí también lo tenemos, vamos. No has conseguido el teléfono del señor Mas para llamarle, para preguntar, como habla con todo el mundo ahora. Bueno, vamos a empezar ya con ese temita canino. ¿Qué me dices? ¿Quieres oírlo? Hoy quiero oír toda la música del programa. Voy a hacer un spoiler de la música, porque cuando estamos aquí probando sonido, me echo un fade de Carlos Gardel a Motorhead. Que ha sido un trueno en un día soleado aquí en el estudio, tío. Una maravilla. Aficionados al juego, es lo que tienen. Les une el juego, les diferencia la música. She gave the queen. Bueno, pues vamos a empezar ya con nuestra listita canina de música. Hoy, como os hemos dicho, no va a ser barrio canino, barrio casino, o no quiero un casino en mi barrio, ya veremos a ver con qué queda esto. Pero vamos a empezar, como sabéis, con el tema canino, ¿no? Este tema que siempre tiene que tener alguna relación con los perros y grave problema. Nosotros los perros en este mundo de las apuestas no estamos bien representados, la verdad. Solo he encontrado dos cosas en las que se apuesten con perros y no nos ha gustado ninguna de las dos. Una son los canódromos, las carreras de galgos, que en sí tampoco es que tengan nada especialmente malo, sí lo que ocurre después con los perros que ya dejan de correr bien. Y por otro lado, las peleas de perros, cosa que tampoco nos ha gustado mucho, salimos mal parados de ahí. A los caninos no nos gusta pegarnos de nosotros, nos gusta salir por ahí, que tomar cañitas, esas cosas. Así que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Había que referir una canción y es de peleas de perros. Nos hemos tenido que ir hasta la película Amores Perros del año 2000. Realmente la mayoría de vosotros la habéis visto. En esta película hay algunas escenas bastante, bastante fuertes de peleas de perros. Y la música que ilustra estas peleas en la película viene de la mano de Café Tacuba. Un grupo que, la verdad, curiosamente, aquí en España no ha tenido muchísimo predicamento, a pesar de que, bueno, según la revista especializada, su álbum Red, del año 94, es el mejor álbum en castellano hecho jamás, por encima de todo lo demás que se ha hecho en castellano. Así que... ¡Madre mía, qué exageración! No lo digo yo, lo dicen las revistas especializadas. Con todos los discos que tienes, Corbuto. Bueno, solo he decidido que los Héroes del Silencio están todos metidos en la lista. Si no os gusta, vosotros veréis. En cualquier caso, Café Tacuba, la verdad que es un grupo que mexicano experimentó y sigue experimentando con todo tipo de músicas y la verdad, echarles un ojito o un oídito porque merecen la pena. Para esta banda sonora hicieron un tema que además, curiosamente, tiene el nombre de Dog God. Como sabéis, perro y Dios en inglés, se escribe al revés, es un palíndromo. No sé por dónde querían tirar muy bien, pero la letra la verdad que habla bastante claro. Así que os dejamos con Dog God de Café Tacuba. Categóricamente, y declaré que no podía seguir jugando por cuenta ajena, no por mala voluntad, sino porque estaba seguro de perder. Y sin embargo, por estúpido que esto parezca, yo no tengo otra esperanza que la ruleta, dijo ella pensativa. Por esta causa debe usted continuar jugando conmigo, a medias, y yo estoy segura de que lo hará. Dicho esto, se alejó de mí sin querer escuchar mis objeciones. Buenas, canino. Vuela mucho. 5 pavos. 5 pavos y mucho más. Ganó el profesor M en la ruleta antes de leer este texto. Os recordamos que estáis escuchando Barrio Canino en Ágora Sol Radio y hoy queremos anunciaros también, aparte de los medios habituales para escuchar el programa y para contactar con nosotros, nuevas emisoras que empiezan a emitir también Barrio Canino. Así que empezamos por agorasolradio.org, que es la página de referencia para escucharnos en directo y también los podcasts, no solo de este programa, sino de toda la emisora, donde vais a encontrar gente bastante más seria que nosotros. Y bueno, pues también podéis contactarnos por email en barriocanino@agorasolradio.org. Estamos en el Twitter durante toda la semana y especialmente en este rato en directo. Si queréis hacer alguna pregunta a nuestros invitados en las cuentas Agora Sol Radio y Barrio Canino. Y hoy precisamente lo que queremos anunciar es que la radio, una radio libre vinculada a un portal de contrainformación en la zona de Valencia, Alicante, línea36.com, ha empezado también a emitir Barrio Canino y nos podréis escuchar ahí los lunes a las 5 de la tarde. Así que lo que se emita aquí el viernes, pues allí lo iréis el lunes. Y bueno, y también os recordamos que nos podéis ver en directo a través de la TDT aquí en Madrid, en el canal 33. Nosotros aquí lo vemos a ratillos en el monitor, que se nos va y se nos viene, pero vosotros en vuestra casa seguro que lo veis ininterrumpidamente y tumbados en el sofá, que es como hay que escuchar la radio. Y ya sin decir nada más, vamos a pasar con María y con Rodrigo, que los presentábamos antes. Ellos son miembros de la plataforma Eurovegas No, aquí en Madrid. Y bueno, tenemos un montón de preguntas para ellos, porque la verdad es que este tema de Eurovegas da mucho que hablar. Y la verdad es que la primera pregunta no es sobre Eurovegas, sino sobre vosotros en realidad. Vamos a, para presentaros un poco más a fondo, hablar un poquito de la plataforma Eurovegas No. ¿Qué organizaciones la integran y bueno, y qué objetivos planteáis para el tema de Eurovegas? A principios de año, cuando empezaron a salir recurrentemente informaciones en los grandes medios de comunicación sobre la posibilidad de instalar este proyecto en el Estado español, en el territorio español, un grupo de colectivos y organizaciones sociales, ecologistas, sindicales, nos pusimos en contacto, tiramos la idea de juntarnos y ver qué hacer frente a esta amenaza, lo que entendíamos como una amenaza, y ahí en la primera reunión rápidamente decidimos que era necesario consolidar una plataforma cuyo objetivo político central es evitar que un proyecto de estas características se instale en cualquier parte del Estado español, y por otra parte creemos que políticamente exige un proyecto de estas características una respuesta articulada desde distintos ámbitos del activismo social. Es decir, por una parte esto supone una amenaza medioambiental muy clara para el territorio, una amenaza social para las mayorías, en materia sociolaboral también es una amenaza para las poblaciones trabajadoras. En definitiva, juntarnos gente que veníamos de distintos palos del activismo, consolidarnos en un espacio común, y el objetivo central, como decía, es detener la posibilidad de que se instale este proyecto en el territorio. ¿Qué organizaciones integran la plataforma? De lo más diversas. Hay muchas asambleas populares y grupos y comisiones vinculadas al 15M, organizaciones ecologistas como Grama, de ecologismo social como Ecologistas en Acción, de manera intermitente algunas pequeñas organizaciones sindicales, luego están ONGs de cooperación internacional, el Foro de Turismo Responsable, organizaciones que trabajan por el derecho al acceso a la información de la ciudadanía. Es decir, insisto, digamos, dentro de que es un proyecto que tiene muchas aristas y es complejo en ese sentido, muchas organizaciones diversas, como la que acabo de mencionar, en realidad llegamos a alrededor de 40 organizaciones en este momento y colectivos que estamos formando este proyecto. Los colectivos, perdón, los colectivos no solamente pertenecen a la zona de Madrid, están incluidos en colectivos de Cataluña. ¿Y de otras partes? ¿O no, que no se ven afectados? La gente ha pasado un poco del asunto. Hay organizaciones estatales, de alcance estatal. Sin embargo, desde el principio se vio, como tenía que era un proyecto que tenía un peso muy fuerte en la cuestión territorial, lo que se decidió de algún modo fue crear plataformas descentralizadas, independientes de alguna forma, pero completamente coordinadas y articuladas. Entonces, por un lado, salió Atún en Eurovegas en Cataluña, la plataforma de Alcorcón, la de Madrid, hay una en Paracuellos, digamos, todos los territorios articulados, pero trabajando directamente en el lugar, digamos, donde se produce la amenaza, en este caso. Y cuando hablamos de Eurovegas, esto que estamos ya a punto de dejar de ser Europa y definitivamente Alcorcón no es Las Vegas, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos Eurovegas? De manera muy general describo en qué consiste este proyecto. Este proyecto exige un territorio que equivale a 4 veces el Parque del Retiro, para que nos hagamos una idea de la dimensión. Es un proyecto de ocio, pero principalmente es un proyecto de juego, que tiene previsto construir resort, casa de apuestas, centros de ocio, de convenciones y demás. La idea es duplicar el acceso de turistas internacionales en el territorio donde se produzca. En este caso se pasaría de 10 aproximadamente a 20 millones de turistas internacionales en la Comunidad de Madrid. la idea es construir 36.000 nuevas habitaciones, 6 casinos, 18.000 tragaperras, más de 1.000 mesas de juego, 3 nuevos campos de golf, por si nos faltaban en Madrid. E insisto, que no es menor, y es una oferta básicamente destinada al consumo internacional, decimos, al turismo internacional. En términos muy generales, esa sería la descripción del proyecto. Madre mía, asusta. ¿Seis casinos? ¿Seis? Bueno, claro, ahora cuando pienso en Las Vegas como tal, sí, claro, hay bastantes más, ¿no? Pero a priori parece un poco demasiado grande. Una duda que fuera totalmente de lo esperable. ¿Sabéis si hay algún proyecto? O sea, somos conscientes que durante unos años lo que estaba repartido por Madrid se llevó al Corcón. Si van a poner a Eurovegas ahí, ¿qué va a pasar con todos esos vendedores de hachís? No tenemos un estudio específico al respecto. Los llevarán a otra población. No, igual lo integran todo, ¿no? Es una posibilidad. Que se puede integrar, sí. La verdad que es, hay varias cosas que le han dado fama al municipio de Alcorcón, esta es una de ellas, no nos vamos a negar. Bueno, lo que sí sabemos es que tanto la administración central como las administraciones regionales apoyan totalmente a Eurovegas. De hecho, hubo una pelea silenciosa y bastante bochornosa con escenas que recordaban la peli de Bienvenido Mr. Marshall entre la Comunidad de Madrid y la Generalitat. Para ganarse el beneplácito del señor Adelson. ¿Por qué creéis que hay tanto interés? En primer lugar, creemos que estos macroproyectos inútiles forman parte de la apuesta de los poderes políticos como fórmula mágica para salir de la crisis. Luego, esta falsa rivalidad entre Madrid y Barcelona nos parecía que era parte de la cortina de humo que se había generado, es decir, una falsa rivalidad por un falso premio, digamos. Y era un juego de ver quién era más ultraliberal, quién le ofrecía mejores condiciones de todo tipo a esta empresa transnacional. Entonces, por un lado, decir, creemos que fue un parte del juego mediático esta rivalidad, pero por otra parte denota, y teniendo en cuenta también ahora la iniciativa de Barcelona World, que hay una apuesta ideológica por profundizar en este tipo de macroproyectos que no sirven absolutamente para nada en cuanto al, digamos, el impacto que tiene sobre las mayorías por parte de los grandes poderes políticos en el Estado español, ¿no? Sí, bueno, además, ¿quién se lleva de aquí, quién saca beneficio, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, realmente, como vemos, apostar por este modelo es seguir apostando por el modelo que nos ha traído a la crisis. O sea, es más burbuja inmobiliaria, más especulación sobre el suelo. Realmente interesa, porque ¿quién se lleva el beneficio? Los mismos que se han llevado el beneficio de la crisis, que son los que la han creado, además. Uh-huh. Grandes constructoras, grandes bancos, que ya desde el momento que se anunció que Eurovegas se iba a construir en la Comunidad de Madrid, empezaron a subir en bolsa. O sea, Eurovegas ya es beneficiosa para todas estas empresas antes de que esté el contrato formalizado. Y luego, en cuanto a la rivalidad entre Madrid y Barcelona de un primer momento, de hecho todavía siguen jugando a ello, o sea, ni siquiera han renunciado, porque todavía no es definitivo, o por lo menos oficial, es oficioso, que se vaya a hacer en Alcorcón, y a lo que juegan es a disparar noticias entre Paracuellos, Valdecarros, realmente también para generar entre los municipios esta absurda rivalidad, y yo creo que eso es parte del mecanismo que han utilizado para acallar cualquier crítica social. O sea, ya no se habla de los perjuicios de Eurovegas, se habla de las cortinas de humo que te ponen, se hablan de si va a estar aquí o si va a estar aquí, pero no se habla del proyecto en sí. Hombre, la venta de Eurovegas, en principio, es esencialmente, ¿quieres trabajo? Pon Eurovegas en tu municipio, que no se lo lleve otro, tiene que ser en el tuyo, danos lo que te pidamos. Y bueno, están jugando a esto, y una maravillosa jugadora, con esa, creo que una magnífica comunicadora, estaba hoy leyendo la noticia del Tupper, que era algo que solo puede hacer Esperanza Aguirre, o sea, nadie más puede permitirse decir, no, tranquilos, vamos a eliminar todo esto, pero que los chicos se lleven el Tupper. Hacer eso con eficacia comunicativa, creo que ella es la única. Y bueno, parece que fue ella la que nos dejó este regalito. ¿Creéis que hay algún tipo de componenda directamente entre política? Es decir, ¿que van a sacar un beneficio directo o esto queda dentro de la especulación y lo indemostrable? Bueno, de momento está dentro de la especulación, por supuesto. Las sospechas pueden ser muchas y los indicadores lo son. O sea, realmente el hecho de que la dimisión de la expresidenta ocurriera justo después de que se hiciera oficial que ya era en la Comunidad de Madrid, en el hecho de construirse Eurovegas, de firmar el contrato que iba a ser aquí, pues también da pistas. O el hecho de que después de su retiro político parece que el cargo que le van a dar está directamente vinculado con el turismo. Todos son pistas. Y más pistas son que en la última visita del señor Adelson, dentro de la agenda oculta, estaba que la noche anterior a reunirse con el presidente no electo, sucesor de Esperanza, ella le dio una cena privada en su casa al señor Adelson. Se ha hablado de esta cenita, sí. Trasciende un poco. No, es que la señora Esperanza Aguirre, antes de trepar, como ha trepado en el PP, su puesto de funcionario es dentro del Ministerio de Turismo, claro, con lo cual es que está clarísimo. Y no podemos olvidar a nuestro insigne exalcalde de Madrid, Manzano, que también ocupa un puesto similar. Pero bueno, no seamos tan negativos. Siempre estamos con este tipo de ponzoña que parece enturbiarlo todo. ¿Cuánto dinero va a haber? ¿Cuánto se va a invertir? Y sobre todo, ¿quién lo aporta? A ver, pues es un tema dentro del baile de lugares, o sea, dentro de todos los bailes de cifras que ha llevado el proceso de Eurovegas, porque han estado distrayéndonos con los lugares de destino, distrayéndonos con las cifras del empleo, que si queréis hablamos de eso más tarde. También ha habido un baile sobre las cifras de inversión. En un primer momento vendían Eurovegas como la inversión extranjera más grande que iba a haber en la historia de Europa. Ya no lo venden así, porque se ha demostrado que no es así. Realmente, claro, lleva una trampa. De los 17.000 millones de euros, que es la última cifra dentro de todo el baile de cifras que ha habido. Se habló de 30.000. 30.000, sí. Bueno, han pasado... han ido bajando en la crisis. Han ido bajando, sí. Luego ha subido, han despuntado un poquito para arriba, pero bueno. El caso es que lo que sí que ha quedado claro es que Las Vegas Sands, de manera directa, solo va a hacer una inversión del 30% de esa cantidad. Uh-huh. El 70% tiene que ser financiado por alguna entidad o por alguien que quiera invertir o apostar por ello, por Las Vegas Sands. Nuestra preocupación aquí, a pesar de que la expresidenta dijo que no iba a salir ni un euro del bolsillo de los contribuyentes, es que si ese 70% es financiado por la banca española, y la banca española está siendo financiada y rescatada por nosotros y nosotras, pues realmente, ¿quién está en el fondo financiando Eurovegas? Si no son los trabajadores y trabajadoras, al final. Entonces nos parece que ahí tiene está una de las perversiones con las que utilizan esta gran inversión, pero que realmente lo único que hacen es, como siempre, llevar dinero público para intereses y a las manos privadas. A mí se me ocurre, antes de que cambiemos de tema, se me ocurre pensar que, ¿sabéis cuándo surge realmente este proyecto? ¿O cuándo se gesta? ¿O cuál es la primera vez que se habla de esto? O sea, estábamos ya metidos en esta crisis. Claro, es que a mí se me ocurre pensar que a lo mejor hay un plan inicial que actualmente la coyuntura que tenemos económica en el país igual no se ajusta tanto, ¿no? Según la información que tenemos, este proyecto se empieza a negociar, se empieza a discutir cuando Sebastián era ministro de Industria en el gobierno central del Partido Socialista. Claro, ¿por qué se impulsa ahora? Precisamente porque la crisis es una coyuntura más que interesante en cuanto a las prebendas y todas las exenciones y todos los beneficios que puede otorgar un Estado endeudado, como es el Estado español, a una transnacional que es capaz de hacer, digamos, un chantaje muy, muy interesante, digamos, para sus intereses usando la crisis. Es decir, teniendo en cuenta que hace muchos años que se viene hablando que ha estado el gobierno del Partido Socialista, el gobierno del Partido Popular, metidos en esta iniciativa por igual, es verdad que ahora, claro, es mucho más interesante por lo que le puede sacar al Estado instrumentalizando la crisis que cuando lo era, digamos, en la época de la bonanza 2007, que es cuando supuestamente se empezó a negociar esto. Claro, por un lado sí, efectivamente, el lugar donde nos encontramos ahora es más fácil, ¿no? Pero por otra parte, claro, yo también que soy un poco bien pensante e inocente, pero se me ocurre pensar que hay menos pasta ahora para invertir, ¿no? Que si esta gente en principio se lo va a poner el 30%, el 70% restante va a salir de, como decís, de los fondos públicos que se metan en los bancos, ¿no? ¿Esto a la gente no le va a parecer mal? Mientras no se sepa, no. Sí, bueno, tal y como manejan la información, sobre todo para vender este proyecto, que al final, como ha dicho el compañero, es mediante el chantaje de te vamos a dar un puesto de trabajo, pues así acallan muchas cosas. Y además no hay dinero. Bueno, yo creo que dinero hay para lo que ellos quieren que haya. Sí, dinero hay, pero no en nuestros bolsillos. Madre. Bueno, vamos a relajar un poco, porque yo me estoy poniendo ya un poco nervioso viendo cosas raras. Vamos a ver un tema musical de esta lista que hemos traído hoy de música relacionada con los casinos y las apuestas. Y la verdad que hemos encontrado un tema que puede ser un poco un rara avis, ¿no? Una rareza de dos músicos, o dos, un grupo y una banda y un músico, que también son una rareza dentro de nuestra música. Me estoy refiriendo a Javier Corcovado, por un lado, que es un músico que habría de conocer mucho más de lo que se conoce, y de Manta Ray, una banda que ya hace unos años que desapareció. Estos dos raritos, digamos, del rock en España, se juntaron concretamente para un proyecto bastante raro, que era versionear, por encargo del Festival de Cine de Gijón, el tema central de la película El Crack, de Garci, una película del año 71. Entonces, de esta versión, de trabajar juntos para hacer esta versión, nació un proyecto de crear un disco, que acabó llamándose Diminuto Cielo, es un disco del año 97, y esta banda sonora, realmente no es una banda sonora porque no se creó la película para la que estaba hecha, pero el disco, la verdad, si lo oís, da bastante la sensación de que tiene un hilo conductor y da la sensación de que están poniendo música a algo, ¿no? Dentro de esta banda sonora hay un tema llamado Jugador, la verdad nos viene muy al pelo porque de lo que habla, y no solamente de lo que habla, sino también cómo suena, en qué cadencias tienen. Vais a mí por lo menos, vais a permitir que os diga, a mí me ha recordado perfectamente a lo que supone un ritmo dentro de un casino, e ir cambiando de mesa, ir cambiando de sitio, e ir perdiendo constantemente. Así que os dejo con Javier Corcovado y Manta Ray. Curioso, por cierto, en este disco, Manta Ray, Nacho Vegas fue guitarrista de este grupo, y en este disco concretamente todavía tocaba, luego dejó el grupo antes de la separación, pero aquí todavía la guitarra que vamos a oír, la Nacho Vegas, se ha metido mucho la gente con que canta o deja de cantar, pero tocar toca, y lo vais a oír, ¿eh? Así que os dejo con Jugador de Manta Ray y Corcovado. Una noche perdí la vida y perdí el honor, y hoy bebiendo vino, rezando a la tormenta, me juego en la partida el corazón. No tengo remedio, señorita, insista usted una vez más. No tengo pasaporte ni nada que me honre, yo solamente soy una ilusión. Jugador, he perdido, señor. Jugador, así he nacido yo. Que a mí me queda y la voy a apostar. Te lo juro, mi amor. Las lágrimas se ahogan en la lluvia y en el horizonte ya no hay luz. Y 100 perros sin atrás volando en un sombrero, borrachos ladran triste esa canción. Jugador, he perdido, señor. Estaba Manta Ray y Corcovado. Seguimos en Ágora Sol Radio, también en Barrio Canino, y estamos, como decíamos al principio del programa, con la gente de la plataforma Eurovegas, ¿no? Nos acompañan Rodrigo y María, con los que estamos hablando de lo que nos viene encima con Eurovegas. Y después estaremos hablando también con la gente de Barcelona y de Tarragona, que tienen mucho que decir sobre Aturem Eurovegas, la plataforma de allí, sobre el Delta del Llobregat, y la gente del JPEG sobre Barcelona World, proyectos muy similares, análogos en su problemática a lo que hablamos aquí de Eurovegas. Hablábamos antes de esta canción, nos decía María que claro, si el señor Adelson va a poner el 25, el 30% de la inversión y el resto, no se está muy claro quién lo va a poner, pero podemos sospechar que vayan a ser los bancos a los que se les ha financiado estos últimos años con 258 millones de euros que han salido de los bolsillos de todos, al final va a acabar siendo que cada uno de nosotros tiene una tragaperras a su nombre metida en Eurovegas, ¿no? Porque al final va a ser... Podríamos pedir únicamente eso de, por Dios, al menos una que lleve mi nombre, como lo de los arbolitos, ¿os acordáis? Sí, sí. Bueno, pues hablábamos de eso antes de la canción, ¿no? ¿Qué es lo que había que meter en Eurovegas, ¿no? ¿Qué es lo que había que invertir? Nos queda la pregunta recíproca, ¿no? ¿Qué es lo que revierte Eurovegas a la ciudadanía? Porque nos han vendido todo tipo de beneficios y parabienes, sobre todo en esta época que vivimos ahora, ¿no? Que en la que parece que si algo da trabajo, como hay que conseguir trabajo a toda costa, pues está perfectamente justificada, sea la burrada que sea, ¿no? Esto no debería ser así, pero es que además... yo tengo mis dudas de que esto realmente vaya a dar trabajo, ¿no? ¿Qué va a dar Eurovegas a la ciudadanía? A ver, pues por la parte económica, más que dar, va a restar. Nosotros, dentro de los informes que hemos hecho dentro de la plataforma, hicimos los cálculos de que si se aprobaban todas las exenciones fiscales que se exigían por parte de Las Vegas Sands, que cosa que ya está facilitando, se está facilitando desde el gobierno central, porque han modificado la ley de haciendas locales para... exactamente, que muchos de estos impuestos que no querían pagar no los paguen. Entonces, haciendo cálculos, en la primera fase del proyecto Eurovegas reportaría, tributaría un total de 1.800 millones de euros aproximadamente. Luego, por otro lado, dentro de estas exigencias piden que se les creen una serie, que se les construyan una serie de infraestructuras que tiene que venir, evidentemente, de gasto público. O sea, quieren metro, bueno, quieren todo. Metro, cercanías, una estación de AVE, o por lo menos vía directa a una estación de AVE, una carretera directa a un aeropuerto, no se sabe. Además, ya se está barajando que si es en Alcorcón ampliar el aeropuerto del Álamo. Todas estas cosas, nosotros hemos hecho un cálculo aproximado y rondaría entre 1.500 y 2.000 millones de euros. Si haces la resta de lo que tributan, que son 1.800 millones, y lo que nos tenemos que gastar, pues casi sale deficitario. O sea, realmente, ¿qué beneficio trae Eurovegas económicamente? Ninguno. Luego, bueno, en cuanto al empleo, si quieres... Sí, la parte, digamos, el único argumento que ha esgrimido la administración pública como defensora de los intereses de esta transnacional es la hipotética creación de empleo. Bueno, aquí por un lado nosotros acusamos del principio la grave irresponsabilidad política que supone instrumentalizar una situación dramática con un cuarto de la población activa en situación de desempleo para evitar resistencia a la implementación de un proyecto así. Un proyecto así que supone un retroceso en las condiciones laborales y sindicales de la población trabajadora sin precedentes en la democracia. un dato claro es que en las empresas de Las Vegas Sands en todo el mundo está prohibido el derecho a participar en organizaciones sindicales por parte de la población trabajadora. Luego nos pareció también especialmente irresponsable la cuestión de la introducción del relato, dentro de la lógica de la introducción del relato del empleo en sí mismo y a cualquier precio y de cualquier calidad, las cifras que manejó la administración pública, empezaron hablando de 260.000, 280.000 puestos de trabajo. Entonces nosotros hace menos de un mes presentamos un informe hecho por especialistas y asesores de la plataforma que demostraba que la hipotética creación de trabajo en las tres fases que tendría este proyecto, digamos, durante 10, 12 años de ejecución, no alcanzaría ni al 20% de lo que la administración pública decía. Esto nos parece, digamos, muy destacable, cifras completamente infladas. Las cifras que estaban dando equivalían a todos los puestos de trabajo que existen actualmente en Las Vegas, Nevada, en el sector de servicios. Una cosa, digamos, nuevamente inflada, o bien a casi 8 veces lo que tiene Las Vegas Sands en todas las operaciones del mundo, en Singapur, Macao, Las Vegas, Nevada y demás. Por otra parte, más allá de las cantidades que están totalmente infladas, necesariamente hay que hablar de las calidades. Sí, esto supondría, como decíamos, si se cumplen las exigencias de esta transnacional, que como decía María, todo apunta a que se están, digamos, desde los poderes públicos están haciendo claros guiños en este sentido. Se supondría un retroceso en la calidad importante y una hiperprecarización de las condiciones de trabajo comparables en alguna medida a las condiciones de trabajo de las maquilas en países de Centroamérica o de América Latina en general, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, al hablar de empleo, y no es menos importante, la destrucción de empleo que supone un proyecto así. Es decir, Eurovegas supone centralizar, concentrar una serie de actividades que ya existen en el territorio madrileño, de juego, de ocio, restauración y demás. Claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los 100.000 puestos de trabajo del IFEMA? Uh-huh. ¿Qué pasaría con los miles de puestos de trabajo de los casinos que ya están en ERE, en proceso de ERE, los casinos que actualmente operan en Madrid? ¿Qué pasaría con el sector de hoteles? Es decir, habría necesariamente una destrucción de empleo. Esto evidentemente no se contabiliza. Irresponsablemente se tiran cifras totalmente infladas que generan, digamos, en una situación de desesperación, como está una parte importante de la sociedad española en materia de empleo, generan una especie de aceptación de un proyecto así, porque claro, genera empleo, ¿no? Y eso nos parece desde el principio, lo venimos criticando, ¿no? Pero creo que estamos siendo demasiado positivos, porque todo esto es si sale bien. Claro. Sí. Es decir, si sale bien, nos quedamos a cero, lo invertido por lo ganado, y quizá un poco más de puesto de trabajo por los puestos de trabajo perdidos. Pero todo esto es siendo positivo. Ahora vamos a ponernos en que sale mal. ¿Qué ocurre con las infraestructuras y cuál sería la actuación del señor Adelson si su inversión no responde a sus expectativas? Respecto a eso, además Las Vegas Sands ha sido bastante clara. Ellos dividen la puesta en marcha del proyecto en tres fases, cada una más o menos de 6 años, creo. Ellos van a realizar una primera inversión, construirán uno o dos casinos en principio, algún hotel. Una de las exigencias es que su inversión total tiene que tener un retorno anual del 20% de la inversión, que eso en cualquier negocio que se monte es de un optimismo. Eso recuperas toda la inversión en 5 años. Entonces, si no obtiene esta tasa de retorno esperada. Aparte que sospechamos, porque en principio sí que se filtró eso, lo que pasa que ya no hemos tenido más información, que se va a pedir un aval, pero lo que han dicho es que interrumpen el proceso de construcción y seguramente interrumpan también la actividad del complejo. Entonces es como dices tú, las infraestructuras ahí quedarán. Además, en un país como el nuestro, que tristemente estamos acostumbradísimos a tener grandes infraestructuras y grandes... Bueno, se quedarán los edificios de 80 y pico plantas vacíos, pero bueno, eso al final parece que si siguen insistiendo en este modelo va a ser parte importante de nuestro paisaje. dentro de poco. A mí se me, mezclando todo esto que habéis dicho, estas dos últimas preguntas, ¿no habéis recibido vosotros en la plataforma ningún tipo de notificación o pregunta acerca del sector del juego hotelero que ya existe en Madrid? Como diciendo, bueno, amigos, ¿qué está pasando aquí? Nos van a putear de alguna manera. No, no habéis recibido nada. Supongo que la gente que mueva dinero en estos rollos lo moverá a Eurovegas si se hace, o no sé, ¿cómo pensáis que va a reaccionar el sector que ya hay establecido aquí con respecto a esto? Bueno, yo creo que en un principio sí que se sentó una pequeña alarma dentro del sector. Yo lo único que, bueno, yo creo que lo único que hemos tenido ha sido conversaciones informales con algún trabajador que sí que estaba preocupado. Pero como lo han querido vender también como un impulso de que lo que va a llegar a España son un montón de turistas jugadores, que realmente lo que van a hacer es impulsar la actividad. De hecho, desde la Comunidad de Madrid se hizo la oferta tanto al Casino de Torrelodones como al de Aranjuez a poner una sede o una franquicia en Madrid capital cuando lleguen todos estos jugadores para que puedan ampliar. Pues yo creo que sí que hay una parte de ese sector que a día de hoy lo ve como algo positivo. También hay una trampa aquí, y es también cómo hace negocio Las Vegas Sands, porque ellos no les interesa en absoluto el negocio local, que es un poco el negocio que tienen los casinos ahora mismo que están en la Comunidad de Madrid. O sea, ellos lo que les interesa es el gran jugador internacional, o sea, la gran mafia internacional. De hecho, operan a través de los junkets, que son los intermediarios de, bueno, realmente de todo el proceso, que si queréis hablamos luego de lavado de dinero, ¿no?, que se lleva a cabo en los casinos. Entonces, el negocio local no le interesa en absoluto. Es un poco parte del decorado necesario para el negocio real. Entendemos que entonces, en ese aspecto, la actividad local de los casinos, como mucho, seguirá como está hasta ahora. Y si no pierde. Y es lo que ha dicho Rodrigo. O sea, ambos casinos están en un proceso de ERE. Claro. O sea, no vaya, es, sí. Vaya tela. Y luego el tema ese de abandonar el proyecto si no recuperas el 20% de la inversión, esto es alucinante, porque lo comentaba el otro día, que a mí esto me recuerda, y de hecho ya esto ya lo conocemos aquí en la Comunidad de Madrid, a las infraestructuras que se construyeron para otras supuestas grandes inversiones que había en la Comunidad de Madrid. Hablo concretamente del Parque de la Warner en San Martín de la Vega, que eso iba a ser, vamos, un chorreo de turistas, una cantidad de gente que iba a estar esto colapsado, ¿no? Se construyó una línea de Renfe que ha sido deficitaria desde el primer día, que bueno, es un transporte público y tampoco tiene por qué ser rentable, pero vamos, que el hostiazo que se han dado ahí con la inversión, ya definitivamente hace unos meses decidieron ya parar la línea, ahí la tienes, prácticamente nueva, no sé el tiempo que ha estado funcionando, 5, 6, 8 años como mucho. Y bueno, pues el parque de la Warner nunca ha recibido ese chorreo de visitantes, se ampliaron además carreteras, la M506 también sufrió un proceso de ampliación, incluso bueno, las propias radiales, se diseñaron determinadas salidas estratégicamente para que pudieran conectar con estas ampliaciones, bueno, un disparate tras otro, claro, y todas estas infraestructuras nos las comemos con patatas. Ahora yo creo que San Martín de la Vega es el municipio mejor comunicado de la Comunidad de Madrid para el número de habitantes que tiene, ¿no? Porque tienen de todo, menos Renfe, que está cerrada. Esto puede ocurrir también para estas inversiones, si este hombre no recupera su 20% de margen, aunque parece un margen abusivo cada año, que a lo mejor en vez del 20 podría ser menos, corremos el riesgo de pagar estos 2.000 millones de euros en infraestructuras para nada. Sí, en dos partes. Las condiciones que pone de retorno sobre la inversión son disparatadas desde un punto de vista empresarial, propiamente dicho, son disparatadas. Luego, lo que sí nos parece preocupante, que también lo apuntaba al principio María, es disponer de, en este caso, infraestructuras denominadas de transporte público que solamente se dirigen a beneficiar a intereses privados de una minoría muy, muy privilegiada dentro, digamos, del modelo productivo que se está planteando. El caso de la Warner fue exactamente en este sentido. Se generaron unas expectativas de inversión, de llegadas de turistas internacionales exageradas, no se cumplieron, el Estado y la comunidad y el ayuntamiento pusieron dinero a expuertas, lo perdieron, y ahora tenemos infraestructuras que fueron creadas, que como fueron creadas exclusivamente para beneficiar a ese puñado de intereses, no sirven absolutamente para nada, pero no respondían a las necesidades de la ciudadanía, sino a las necesidades de estos privilegiados. pero a ver, yo soy de letras, pero creo que por ley de termodinámica las cosas ni se pierden ni se ganan, sino como que el calor se traspasa. Si hay alguien que pierde dinero, hay alguien que gana dinero. ¿Quién gana con este proyecto? Bueno, como he dicho antes, ganan los de siempre. O sea, lo que decimos realmente dentro del contexto de crisis que estamos viviendo, ellos jugaron a esta economía de casino que han creado, ellos perdieron, nosotros pagamos y ellos con Eurovegas lo que están haciendo es comenzar una partida nueva para apostar de cero, volver a ganar y que nosotros volvamos a perder. ¿Y quiénes son los jugadores? Los jugadores, tristemente en realidad somos todos. Bueno. O sea, no, en esta partida nos han metido absolutamente a todos. Nuestra pasta sí, pero no claro. Nuestra decisión. Jugadores principales, los de siempre. Bueno, ahora se ha metido un nuevo jugador, una empresa transnacional con un tipo de negocio por lo menos cuestionable, ya que tiene además varias querellas abiertas. Luego, evidentemente, las administraciones públicas que están cediendo a todo, que no sabemos qué se están llevando por ahí, las grandes constructoras, muy, muy, muy interesadas tanto en el tema de las infraestructuras como en quién se lleva el caramelito de construir Eurovegas. Pero... Sí, porque Adelson no ha puesto de condición como condición que sus empresas constructoras o empresas constructoras estadounidenses construyan, ¿no? Menos mal. De momento no. De momento eso no era condición. Y luego, evidentemente, si están las grandes constructoras ligadas, los grandes bancos. Claro. Sí, por ejemplo, el banco la empresa Metrovacesa, no sé si sabéis por quién está participada mayoritariamente, pero en general es Banco Santander, BBVA, Banesto, Bankia, Sabadell, es decir, que al final... Vemos que la mesa sí, se reparten las cartas los mismos, ¿no? Sí. Dos cosas con respecto a eso. En concreto, Metrovacesa, cuando se empezó a rumorear que los terrenos iban a ser los de Alcorcón, es uno de los principales propietarios de esos terrenos, esta empresa, en dos semanas su valor bursátil creció un 110%. Es decir, solamente, es un negocio de expectativa, solamente con la expectativa de dar un pelotazo ahí, se duplica lo que la empresa vale, cuyos propietarios son los que acabas de decir. O sea, esto es un engranaje y una armadura bastante bien pensada. Desde lo privado, y también mientras hace unos años insistíamos en hablar en las puertas giratorias, ¿no?, entre lo público y lo privado, entre la política y el empresariado, ahora ya es más difícil determinar cuál es la línea, dónde termina la economía y dónde empieza la política, porque aquí parece que se están moviendo como si fueran un grupo de presión común, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Estado Central, Metrovacesa y la Gran Banca, digamos. Es como un conglomerado de poder político y económico cómplice, connivente y absolutamente coordinado que parece que tiene intereses comunes, ¿no? Hombre, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero vamos, desde hace muchísimos años ya, que la Comunidad de Madrid es más un consejo de dirección que una serie de políticos. La marca Madrid, ¿no? Madre mía, por Dios, es que esto es deprimente cada vez más. A mí bueno. La verdad es que me encanta porque cada vez que oigo esto de la marca España, me doy cuenta de que no tengo una bandera, tengo un logo. Bueno, yo creo que para relajar los ánimos lo mejor es escuchar un poco esta música de casinos, de juego que nos ha traído el Dr. Harry. Bueno, esta canción que vamos a ir ahora, la verdad, no está específicamente relacionado su autor con los casinos. Sus vicios eran otros, no el juego. Aunque sí la letra. Os recomiendo que si os gusta esta canción, busquéis la letra y busquéis todo lo que podáis de este hombre. El tema que vamos a oír es Townes Van Zandt. Es un cantautor que aquí en España, la verdad, no es muy conocido. Bueno, cantautor. La etiqueta que le ponen es folk country. Pero bueno, eso, como sabéis, no, aquí en España el country no ha tenido mucho predicamento nunca. Pero bueno, en cualquier caso, Townes Van Zandt es algo más que todo esto, ¿no? La verdad que él sabía bastante de lo de apostar, pero sobre todo de lo que sabía era de lo de perder. Si hay un ejemplo de perdedor, llevando las cartas más altas en esto de la música, ese era Van Zandt. A finales de los 60 y principios de los 70 llegó a sacar 3-4 discos que fueron considerados no solamente por la crítica o por los rockeros de la época, sino por escritores escritores, poetas, tanto estadounidenses como europeos, le llegaron a considerar como la gran promesa. El problema es que, bueno, el hombre es no solamente con el alcohol, heroína, cocaína. Bueno, decía su manager, ya esto fue una parte de la leyenda negra, ¿no? Que el tío se inyectaba directamente vodka. O sea, era una cosa un poco salvaje, ¿no? Bueno, un tipo que conoció y además tuvo una carrera bastante larga, a pesar de mal vivir, digamos, de alguna manera. Un hombre que se pudo codear con el Bob Dylan más joven, ¿no? Al principio en Nueva York, en el Village, o que llegó a tocar con Sonic Youth ya en los 90, pues es un tipo que se ha sabido relacionar bastante bien. Sus letras, o su música es excelente, muy en el rollo cantautor, ya os digo, como en el rollo country, pero desde luego sus letras son absolutamente dignas de ser traducidas y buscarlas y traducirlas, de verdad, que merece la pena. Y de esta canción concretamente también, Mr. Golem, Mr. Matt, pues Mr. Barro y Mr. Oro, ¿no? Las dos partes del juego, puedes estar en el barro, puedes estar en el oro, puedes cambiar. Bueno, de todo esto nos habla Townes Van Zandt. Well, the wicked king of clubs awoke, and it was to his queen he turned. His lips were laughing as they spoke, his eyes like bullets burn. The sun's upon a gambling day. His queen smiled low and blissfully, let's make some wretched fool to pay. Plain it was she did agree, and sent his deuce down into diamond, his four to heart and his tray to spade. Three kings with the legions come, preparations soon were made. They voted club the day's commander, give him an army face and number. All but the outlaw Jack of Diamonds and the aces in the sky. Well, he give his sevens first instruction, spirit me a game of studs, stakes unscarred by limitation between a man named Gold and a man named Mud. And the club filled Gold with greedy vapors till his long green eyes did glow, and Mud was left with the sighs and trembles watching his hard-earned money go. Flushes fell on Gold like water, tens that paired and paired again, but the aces only flew through heaven, and the diamond jack called no man friend. Now the diamond queen saw Mud's ordeal, began to think of her long-lost son, fell to her knees with a mother's mercy and prayed to the angels, everyone. Now the diamond queen, she prayed and prayed, and the diamond angel filled Mud's hole. The wicked king of clubs himself fell face down in front of Gold. Now three kings come to club's command, but the angels from the sky did ride. Three kings up on the streets of Gold, three fireballs on the muddy side. The club queen heard her husband's call, but Lord, that queen of diamonds joy, when the outlaw in the heavenly hall turned out to be her wandering boy. Now Mud he checked and Gold bet all, and Mud he raised and Gold did call, and the smile just melted on his face when Mud turned over that diamond ace. Now here's what this story's told, if you feel like Mud you'll end up Gold, if you feel like lost you'll end up found, so amigo lay them raises down. Barrio Canino. Townes Van Zandt, bueno, pues puede ser el señor Barro o puede ser el señor Oro, ¿no? Efectivamente. A ver, se me ha olvidado decir esto. Esto va dedicado a Juan Fran Canino, que nos oye desde Estados Unidos. Steve Earle, que es, del cual es bastante fan, dijo una vez de Townes Van Zandt, dice: Townes Van Zandt es el mejor escritor de canciones del mundo y me plantaré sobre la mesa de café de Bob Dylan con mis botas de vaquero para decirlo. Sí, señor. Esos comentarios sí, son los que le suelen gustar a Juan Fran, que le vamos a dar un saludo. Que estará en Texas escuchando Barrio Canino, allí como tiene que ser. Cerquita de Las Vegas. Podría decirle algo a Adelson directamente. Y comiéndose toda la campaña electoral, que está el colega, ahí en Houston. Oye, tenemos que contactar con Juan Fran acerca de la campaña electoral, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que nos podría contar cosas interesantes. Le tenemos ahí desde hace 2 años pagándole la casa. Y lo utilizamos muy poco a nuestro corresponsal. Con lo que nos sobra de financiar Bankia, le pagamos la casa también a Juan Fran ahí. Bueno, seguimos aquí con María y con Rodrigo. Ellos son miembros de la plataforma Eurovegas, ¿no? Y estamos hablando, pues, eso, de Eurovegas, este macroproyecto que pretenden construir aquí en la Comunidad de Madrid, en los terrenos de Alcorcón concretamente, y bueno, pues es la empresa Las Vegas Sands, cuya mayor participación es de el multimillonario que tantas veces hemos visto estos días en la tele, Sheldon Adelson, que además yo creo que a nivel personal no merece la pena entrar en detalles, pero luego el tío es peculiar, como todos estos multimillonarios con todas esas rarezas de que no se le tiren fotos cuando va en la silla de ruedas y 200 millones de cosas, que bueno, la verdad es que luego acaba siendo un tío raro. Nos interesan más otras cuestiones jurídicas, administrativas, legales y económicas que rodean a Eurovegas, porque son las que directamente nos van a afectar a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y yo creo que a muchas otras personas. Concretamente, hay una movida, y es que Las Vegas Sands ha plantado un montón de exigencias a las administraciones españolas. Hay cambios en las legislaciones de todo tipo para poder optimizar, digamos, el rendimiento de sus negocios aquí, ¿no? Por una parte, la ley de extranjería. Por otra parte, la ley antitabaco. Antes comentábamos el documental de Motorhead con Lemmy y salía ahí en las tragaperras fumando, ¿no? Y dije... esto es Eurovegas. Si no fumas a la tragaperras, la ley de prevención de blanqueo de capitales, el estatuto incluso de los trabajadores. Bueno, hay leyes autonómicas de toda índole que han planteado modificar para poder hacer sus negocios tranquilamente. Estas leyes... ¿realmente se van a modificar? ¿Se han dado ya algún paso para modificar alguna de estas leyes? ¿O esto es, digamos, un órdago a la grande que no va a salir? Y los pasos que se van dando hasta el momento en las administraciones del Estado indican que sí se están dando, sí se están modificando, empezando a modificar o creando las condiciones para poder modificar el marco legislativo. Una primera cuestión que nos parece especialmente grave es que venga una persona, bueno, una empresa transnacional, y se atreva y tenga la capacidad política de modificar las reglas de juego. Nosotros lo pensamos al revés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos y ciudadanas si queremos ni siquiera modificar una ley? Lograr que en el Parlamento se discuta la modificación o la creación de una ley. 500.000 firmas, una movilización popular bestial. No, esto en un despacho, en una mesa pequeña, se logra, digamos, modificar o por lo menos plantear la modificación de leyes de todos los tipos. Es verdad que la administración lo que ha centrado... y en esta política que mencionaba María de cortina de humo y de juego mediático al despiste, es la cuestión de la ley antitabaco. Nosotros la ley antitabaco nos parece lo menor, claro. Es el menor de nuestros problemas, es la ley digamos todo lo que están colando por abajo en materia fiscal, económica, sociolaboral y demás, y ambiental, ahí está el problema, ¿no? Sí, bueno, y además, yendo más allá, yo creo que, como decía Rodrigo, la diferencia de otros fraudes de proyectos de estos napoleónicos que sienta Eurovegas es toda la modificación de leyes que exigen. Y que no es que se estén ya cumpliendo, sino que desde antes de que nosotros tuviésemos noticias ya hubo modificaciones de ley que nosotros hemos visto que lo que hacían era dejar el terreno más fácil, ¿no? para que trajeran Eurovegas. Ya se han llevado a cabo toda una serie de modificaciones sobre la ley del suelo para dejarlo todo pues fácil para Adelson. En cuanto a materia laboral, ya dijo que la primera reforma laboral, la última que hemos sufrido, le parecía que iba en una línea muy en su política laboral, o sea, que ya cumplía con bastantes requisitos y que él espera que la siguiente ya le deje todo el camino hecho. Sobre todo en materia, porque él no acepta los convenios colectivos y, bueno, pues quitando esa parte de los convenios colectivos, a él le parece fenomenal. Dentro de estas exigencias que pedía de modificaciones de ley, la verdad que pensábamos que no se iban a cumplir, por lo menos en su totalidad, pero parece que la intención es que sí. Como he comentado antes, cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado, a finales de septiembre, ese mismo día se aprobó una modificación de ley sobre las haciendas locales que facilita la exención fiscal si las corporaciones locales consideran de manera completamente subjetiva que el proyecto es de interés regional o de algún interés. Entonces, o sea, que deja la subjetividad de los ayuntamientos el que una inversión o un proyecto paga impuestos o no. Luego, en cuanto a las otras leyes, por ejemplo, una de las últimas noticias que hemos leído en este sentido es que el Partido Popular ya ha presentado una propuesta para modificar la ley de extranjería. No decimos que no haya que modificar la ley de extranjería en España, pero claro, ¿con qué objetivo? ¿Cómo se va a modificar? Y entendemos que además seguramente sea al final discriminatorio, más discriminatorio aún. O sea, lo que ha costado, lo que nos costaría a nosotros y lo que nos está costando el que se modifique esa ley, y ahora viene Eurovegas y no hay ningún problema, incluso el Partido Popular es el que pide que se modifique la ley de extranjería para tramitar más rápido los contratos. Es que con estos cambios de leyes me recuerdo una frase de esa gran película que es, Gato Negro, Gato Blanco, la que se dice lo de hay que arreglar los problemas a la búlgara. Si no puedes arreglar algo con dinero, arréglalo con más dinero todavía. Sí. Igual es un poco lo que deberíamos hacer los ciudadanos. En vez de 500.000 firmas, juntar 2.000 millones, darles 500 a ellos y hacerlo bajo cuerda. Sí, además es que justamente estamos hablando de esto, lo decías tú de alguna manera, Rodrigo, justamente la semana esta, en la que estamos ya terminando ahora, en la que un montón de gente ha dormido aquí, en la Plaza del Celenque, aquí en Madrid, para apoyar esta iniciativa de legislación popular que está movilizando durante meses a montones de personas, montones de colectivos, para recoger las dichosas 500.000 firmas, que además vence el plazo para entregarlas el 31 de octubre, y que nos cuesta, vamos, Dios y ayuda, solamente cumplir las exigencias para que esto sea admitido a trámite, que luego simplemente pueden admitir a trámite y decirte no, pero simplemente para que lo discutan, para que te den un no o un sí. Solamente lo que se tiene que estar pasando, e incluso ya digo, ¿no? Esta gente que, ya aparte del, digamos, las mesas de recogida de firmas que se organizaron hace un par de semanas, toda la gente que ha estado durmiendo esta semana en la plaza del Celenque, ¿no? Aquí en Madrid, en la sede central de Bankia. Y para que luego, claro, llega aquí el señor este con el talonario y automáticamente empieza a haber propuestas de modificación de leyes, todas en el sentido en el que este hombre planteaba, ¿no? Entre eso, por un lado, y por otro lado, los memorandos de entendimiento con la Unión Europea, con la Comisión Europea y no sé cuánto, le dices, coño, ¿pero quién está gobernando aquí? Es que aquí lo que faltan son talonarios, porque es que, y lo que sobran son nuestros votos. Sí, sí, es que es increíble. No tenemos suficiente en este país con la evasión de impuestos de las grandes fortunas, ya sea de personas físicas, ¿no? Como de o empresas multinacionales, etcétera, no sé, me acuerdo de Repsol o Telefónica, que evaden una cantidad altísima de dinero en evasión de impuestos, sino que ahora, pues, una cosa más, ¿no? No sé yo si se ha hecho algún tipo de estudio o alguna estimación, ¿no? De la cantidad de dinero que puede, a lo mejor, pues, evadir esta gente, ¿no? En impuestos. Y que claro que eso pues es dinero que al final no repercute, ¿no? En la riqueza de, ¿no? En del pueblo, ¿no? En que ese dinero se pueda utilizar para hacer pues otras cosas más, ¿sabes? Que repercutan en el bienestar. Bueno, en el informe económico fiscal que presentamos, que no me voy a meter aquí al detalle porque son muchísimas cifras, pero sí que se puede consultar. Realmente, como he dicho antes, lo que no se va a tributar si se le conceden las exenciones. Y de lo que hablabais, o sea, en cuanto al blanqueo de capital y la evasión fiscal. Bueno, en España se evaden un total al año de 80.000 millones de euros. Más del 80% por grandes empresas y grandes fortunas. Y 20.000 millones de estos euros que se sepa a través de paraísos fiscales. Lo que supone Eurovegas también es crear una especie de estado de excepción fiscal, una especie de paraíso fiscal dentro de España. O sea, como ya no nos cuesta llevarlo fuera, pero ya lo vamos a meter aquí dentro directamente. Y aparte que a nosotros nos parece que por lo menos las autoridades, aunque sea solo por disimular, deberían cuestionarse muy mucho una empresa que solicita como exigencia que se relaje la ley de blanqueo de capitales. O sea, ¿qué tipo de negocios hace una empresa que solicita la relajación de la ley de blanqueo? ¿Por qué? O sea, lo único que tendría que preguntar es ¿por qué quieres que relaje? O sea, evidentemente, ¿qué negocio haces? Todo el mundo, como he dicho antes, todo el proceso este con los junkets y tal, o sea, el beneficio que lleva Las Vegas Sands, en parte, se sospecha y se está investigando, es por blanqueo de capitales de las grandes mafias internacionales. pero que ni siquiera se haga esa pregunta. ¿Cuándo es una de las exigencias que se han hecho públicas? Esa pregunta ya la hizo Mourinho. ¿Por qué? Y no obtuvo respuesta. Los trabajadores, sin embargo, ¿con qué tipo de sueldo cobrarían? ¿Tenéis algún tipo de información? ¿Cobrarían con sueldos de aquí o con sueldos más bajos que los que se supone deben pagar? Aquí se pagan normalmente. Aunque no hay información confirmada al respecto, todas las condiciones que se están negociando nos hace pensar que esto, digamos, necesariamente va hacia una mayor pauperización de las condiciones de trabajo en términos también de salario. Es decir, como es lógico, aprovechando la estructura de la crisis social y económica, se aprovecha a su vez para crear unas condiciones peores, pero también que los trabajadores y trabajadoras ganen menos dinero necesariamente y una parte mayor en negro. Claro, pero esto exigiría, como estábamos hablando antes, tocar el Estatuto de Trabajadores, porque evidentemente no puedes bajar por debajo de lo que establece. Pero eso nos repercutiría al final a todos. Exactamente. Todas las modificaciones de ley nos van a repercutir a todos. Sí, claro, como dices, no, es que esto es una... Claro, sí, efectivamente. Pero como esto parece que es algo muy local o hecho ad hoc, ¿no? Es como, hacemos esto para que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid dejen a este hombre en este sitio hacer determinadas cosas. Pero bueno... Claro, al final, efectivamente, cualquier ayuntamiento puede hacer lo mismo. Es un precedente en ese sentido. Y luego, en el tema de secciones fiscales, ha habido una cosa que a mí me encumbró ya el tema de Adelson, ¿no? Y es que resulta que también tiene una exención del IBI del 95%. Y ya dije, hostia, como la iglesia, ¿no? Porque el juego es como una religión. Joder. Es el papa de los negocios chungos. Sí, aparte que todas esas exenciones fiscales también te llevan a otra pregunta. Él pide en suelo 1.000 hectáreas, que bueno, está negociando el precio, por supuesto que muy a la baja. Eurovegas ocuparía unas 300 hectáreas, sobran 700. 700 hectáreas sobre las que no va a pagar ningún impuesto. Si realmente se genera una plusvalía sobre ese suelo, o sea, ¿para qué se quiere ese suelo? Es un negocio, en especulación inmobiliaria, es el negocio más redondo que se puede hacer realmente. Pero a muy largo plazo, ¿no? Porque ahora mismo... Un poco a largo plazo, sí. Tú mira cómo se forró George Lucas con el merchandising de Star Wars. Sí, a largo plazo. La verdad que sí. Lo dejó bien atado todo. Claro. Venga, vamos a escuchar un poco de musicola y bueno, a la vuelta de esta música vamos a hablar con la gente del JPEG de Tarragona y bueno, seguiremos también luego hablando con María y con Rodrigo de la plataforma Eurovegas, ¿no? Pues como ya adelantabas antes, no en tu spoiler, vamos a escuchar a Carlos Gardel. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué Carlos Gardel? Pues la verdad porque esencialmente este hombre era un gran amante de las carreras de caballos y gustaba apostar, le gustaba apostar bastante. Pero vamos, no era conocido esencialmente por ganar o perder mucho dinero en las carreras, sino por la afición que tenía la hípica, grandes amigos que tenía, tanto dentro del deporte, organizadores, incluso jinetes, dueños de caballos, etcétera. Es curioso porque aunque él en su repertorio había varios temas que estaban relacionados con el mundo de los caballos y de la hípica, solamente uno de ellos lleva su firma. Probablemente el más famoso, ¿no? Por una cabeza, todos lo habréis conocido. Si no suena por el nombre, cuando lo oigáis la música vas a decir, ah, ya sé cuál es. Este tema, cuya letra pertenece a su amigo, poeta y periodista Alfredo Lepera, la compusieron y grabaron en Nueva York en marzo del 35 para la película Tango Bar, que a posteriori sería su última película. En la gira de esa película, 3 meses más tarde, en el aeropuerto de Las Playas, de Ciudad de Medellín, se produciría un choque entre aeroplanos en el que fallecerían ambos, tanto Lepera como Gardel. A esas alturas, la verdad que el mito de Gardel ya estaba bastante consolidado, pero su muerte prematura, pues como ha pasado en tantas otras ocasiones con personajes famosos, le convirtió ya en leyenda, y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Esto es una muestra de esto, es que, por ejemplo, esta canción, cuando la oigáis, vais a decir, anda, esta es la que salía en la película, para aquellos que no seáis amantes del tango, para los que ya seáis amantes del tango la conoceréis de sobra, para los demás diréis, esta es la que salía en la película de Al Pacino, esa de Esencia de Mujer, que era ciego y que bailaba con una... Sí, pero yo la verdad, me llamaréis rarito y pervertido, pero a mí lo que me recuerda es a Schwarzenegger en Mentiras Arriesgadas. No os digo más. Por una cabeza, Carlos Gardel. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Barrio Canino. Solo deciros una cosa, curiosidad. Esta canción es de las poquitas que, pasados 75 años desde su composición, es de dominio público. Chicos, podéis bajarosla, podéis piratearla, ver lo que queráis con ella. Por fin, pertenece al patrimonio del pueblo. Bueno, seguimos aquí en Barrio Canino y también en Agora Sol Radio, radio libre, asamblearia y autogestionada, que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Y bueno, y que ya un año y varios meses después seguimos dando la turra, oreja tras oreja, boca a boca. Y como decíamos al principio de este programa, este tema de Eurovegas tiene reflejos con muchas analogías en otras partes del estado, ¿no? Concretamente vamos a viajar ahora telefónicamente hasta Tarragona, donde nos está escuchando ya Andreu Escolar. Andreu, buenas tardes. ¿No nos oye? Hemos perdido la conexión. Esto pasa siempre en los mejores sitios, ¿no? Esto es debido a lo de andar. O sea, sin duda. O sea, después de estas declaraciones, al final se pierde la conexión entre Barcelona y Madrid. Esa es la llamada del ahorro. Bueno, a mí me gustaría antes... no sé si vamos a entrar directamente ya. ¿Le tenemos? ¿No le tenemos? Bueno, pues aprovecho para haceros una preguntilla que se nos ha quedado antes en el tintero. Con respecto a... Habláis de reformar la ley de extranjería. ¿En qué sentido pide este hombre que se reforme? O sea, ¿cuál es su pretensión? ¿Que puedan entrar libremente trabajadores sin ningún tipo de... que sí, que no? ¿Cuáles son los suyos? En realidad creemos que es en dos sentidos, por lo que sabemos. Lo primero, porque él dijo que todos los puestos cualificados de Eurovegas, todos los puestos directivos por lo menos, quiere que vengan directamente de sus otros complejos. Porque cree que no hay cualificación en nuestro país, no hay nadie con experiencia suficiente para llevar un complejo de esas características. Hay cada uno que piense eso, por un lado. Yo he visto una serie de casinos en la tele, ¿vale? Entonces pide que los contratos se hagan aquí, pero que se agilice, ¿no?, el proceso para nacionalizar. Luego, lo que también nos podemos temer es que, como él ahora mismo la parte fuerte de su negocio la tiene en Asia, quiera traer trabajadores asiáticos, que es verdad que tristemente están acostumbrados a trabajar en otras condiciones más precarias, y bueno, pues hacer contrataciones también rápidas para poder traer un número por lo menos de trabajadores aquí. eso también nos puede llevar a que las cifras de empleo que prometen, pues todo va restando, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que ya sí que tenemos, bueno, a ver, ¿eh? A Andreu Escolà al otro lado del teléfono. Andreu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ya por fin te escuchamos. Se ha cortado, disculpad. Andreu es el presidente, corrígeme si me equivoco, Andreu, presidente de, lo digo en castellano, del Grupo de Estudios y Protección de los Sistemas Catalanes, JPEC, y Ecologistas de Cataluña. Sí. Y bueno, y contigo queremos hablar de un tema que tiene mucho que ver con Eurovegas. Por lo menos el fondo del problema es bastante igual. Yo creo que el fondo es la forma, o sea que es lo mismo con otro collar, en el fondo. Cuéntanos, de Barcelona World. Mira, lo de Barcelona World, en el fondo esto, detrás de todo, aparte del gobierno catalán, está la Caixa, que son terrenos expropiados hace más de 15 años con el fin de crear el parque temático, ¿no? ¿Qué pasó? Que se pasaron 6 pueblos, expropiaron 3 veces más de lo necesario, pagaron un precio bajo con la excusa que era un bien común para la sociedad, y luego esos terrenos sobraron. ¿Qué pasa? Que como esos terrenos tenían el apoyo del gobierno para la expropiación, no se pudieron utilizar para otro fin que no fuera hacer un parque, que ha crecido 3 veces. Entonces, ahí se han quedado, han urbanizado, han hecho campos de golf, pero por un tema legislativo han tenido que esperar que pasen 15 años para poder cambiarles el uso, ¿no? Una vez ha pasado este tiempo, ahora ya pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues la Caixa no va a construir, evidentemente. Han dicho, pues ahora han cogido al crack este del señor Bañuelos, que esto es la historia que se repite, la historia cíclica, siempre, ¿eh? Y para que haga la inversión. Entonces la Caixa coloca unos terrenos, que es lo que quiere, el señor Bañuelos dice que tiene los inversores, y bueno, un área de bosque en una zona machacada que tenemos de la costa, pues quieren meter 12.000 personas, que se traducen 10 millones de visitas al año. Nos parece que no es lo más sostenible, ni el modelo de turismo ecológico, es una industria turística más bien, ¿no? ¿Quién es el señor Bañuelos, para el que no le conozca? Este señor era el propietario de la inmobiliaria Astroc en la Comunidad Valenciana, y que se lió a construir con el gobierno valenciano y hacer obra pública, edificios y esto, y es la primera que entró en suspensión de pagos cuando empezó la crisis. Luego desapareció, se ha ido a Brasil, ha especulado en Brasil, y ahora el gobierno catalán, con muy, muy buena vista, lo ha fichado. Yo, cuando vi las imágenes de televisión, me pareció que el señor de la Caixa miraba al suelo. Porque esto es, vamos, esto es un bluff, otra vez como pasó la anterior vez, con un empresario que lo declararon el empresario del año. Pero Andreu, Enrique Bañuelos, aparte de todos los agujeros que ha dejado por ahí, para los demás, a él no le ha ido tan mal. Está en el puesto 97 de la lista Forbes como entre los 100 hombres más ricos del mundo. O sea, le va mal a la gente que lo rodea, pero a él mal no le ha ido. No, pero bueno, está en Brasil y él dice que pone el 20% y que él consigue el resto de inversores, ¿no? Que son, pues no sé, chinos y India y etcétera. Pero bueno, yo es que creo que nadie va a poner el dinero, ¿no? Están intentándolo vender. Aparte, a mí me pareció una reacción del gobierno catalán, sabiendo que se iba a Madrid, es decir, pues ahora somos nosotros que decimos que no, ¿no? Entonces, no solo van a haber 6 casinos aquí, sino uno más en Madrid. O sea, vamos a ir al país de casinos, de, ¿no? No sé, y cambiar la legislación y traer trabajadores de fuera, aparte en la construcción, que sepáis que no aporta nada a la economía local. Todos los trabajadores vienen de fuera, cambia la legislación, la gente que entra en estos complejos ni se la ve, no salen del recinto. Ellos allí tienen una playa, quieren aprovechar para hacer un puerto deportivo, hay que sacar más agua del Ebro. O sea, es una barbaridad. Eso es industria, no es turismo. Y el modelo turístico de nuestro país está agotando, joder, ya. Claro, claro. Sí, Andreu, mira, yo te quería preguntar, aparte de que este sinvergüenza pues esté metido en el ajo, bueno, ¿quién avala política y económicamente este proyecto? Bueno, entendemos que no la Generalitat de la gente de CiU pues estará de acuerdo, ¿no? ¿Quién va a poner la pasta? en teoría el 20% el señor Bañuelos y el resto, pues en o gobiernos o inversores privados que van a invertir en estos complejos, que son 6, representando a cada país. Y eso es lo que está buscando el señor Bañuelos, ¿eh? Entonces, ya les digo, aquí son 6 casinos, yo no entiendo nada, ¿eh? Luego del tema, luego estamos al lado de un complejo químico, ¿eh? Que hay que estudiar el tema de seguridad. El mar aquí cada vez está peor, no hay pesca, más contaminado, una aglomeración turística brutal y nada, y se llena la boca del turismo de calidad que no existe, no existe, es masificación. Vosotros, Andreu, desde el GPEC, el Grupo de Estudios y Protección de los Ecosistemas Catalanes y del Grupo Ecologistas de Cataluña, habéis sido muy críticos con el proyecto Barcelona World, que está planteado, no lo hemos dicho, en terreno municipal de Salou y Vilaseca, que además está en Tarragona. A mí, Andreu, se me ocurre que hasta el nombre está mal puesto, porque Barcelona World está no está en Barcelona, está en Tarragona. Ya, eso ya... A mí me parece tan grave todo que nosotros nos reímos. Se ha creado un debate sobre esto y a mí, ¿qué quieres que te diga? Es que es lo de menos, ya que le pongan el nombre que les dé la gana, ¿no? Porque es que es absurdo todo esto. Es absurdo. Aquí están todas las cámaras de comercio, las asociaciones de turismo emocionados. Y es ridículo. Todo esto es ridículo, ¿eh? Vendrán aviones como borregos y estarán unos días y se irán. Y no veremos nada, nada veremos, ¿eh? O sea, que le pongan el nombre que quieran, yo le pondría nombres más fuertes, ¿no? Este tipo de negocios se montan, si os fijáis, o en una ciudad como Las Vegas, que se creó para ello, que está allá la mafia, la prostitución y todo demás, o si no, en países como Macao o en sitios así, que es donde corresponde, ¿eh? Porque están libres de impuestos y la legislación es muy, muy laxa. Con lo cual se permite todo tipo de historias, lavado de dinero, ¿eh? Y todo lo que lleva en paralelo. Así se creó Las Vegas, joder. No entendemos qué modelo quiere la Generalitat aquí. No lo entendemos, ¿eh? No, me parece una aberración, pero bueno. Dice están aprovechando que hay tanto hambre y tanta gente en el paro para vender el maná. Si hemos de ser independientes para hacer estas cosas, pues mejor que hagamos la República de Macao, no sé. En ese sentido, la verdad que hacemos chapuzas en todas partes. Nos comentabas que la zona es una zona de carácter turístico, sobre todo, y bueno, parece ser que tampoco es que ande muy bien el sector turístico ahora mismo en esa zona. ¿Es cierto que es una zona que está teniendo pérdidas últimamente o que, bueno, o pérdidas o que no tenía las ganancias a las que estábamos acostumbrados? No. Y además, bajando la calidad, los precios, porque todo al final es competencia de precios. Si vierais lo que les dan de comer, es como rancho, ¿no? Y cómo entran y sale la gente. No gastan un duro, solo hay que preguntar porque van pelados. Es decir, simplemente es ofrecer bajar precios. No hay ninguna aportación más. De valor añadido, de respecto al territorio, de alimentación sana, de cultural, ¿eh? No hay nada más que sol, hotel y playa, llenos de cremas y a cenar a las 7 de la tarde. O sea, es lo que hay. Y ellos hablan de turismo de calidad, es para reírse, vamos. Y en este modelo que están planteando de Barcelona World, que en ese sentido intentan vender algo o la oferta que están presentando en teoría ofrecería algo de más calidad o estamos hablando exactamente de lo mismo o peor? Familiar, que es la gran frase ahora. Turismo familiar. Llevarán a los niños a que aprendan a jugar al casino. Eso es la gran historia. Eso y ir al Port Aventura a subir las atracciones. Eso es lo que venden. Y está todo el mundo frotándose en las manos emocionados y no va a haber nadie ni un duro aquí, ni un duro va a haber, ¿eh? Y podrían hacer otro modelo mucho más respetuoso con el medio ambiente. Es la única zona de bosque que queda allí y una playa y vamos, no es papel mojado, ¿eh? Y es aprovechar la situación, está claro que es aprovechar la situación. Por otra parte, están en paro. Por otra parte, están planteando la zona, si no me equivoco, es al lado, anexa a PortAventura, que es unas instalaciones que también se ha hablado bastante sobre la asistencia o la pérdida de dinero que ha podido tener. ¿Por qué se plantea un modelo similar junto a un negocio que ya se ha visto que no ha triunfado? Bueno, PortAventura, lo único es que es de los pocos parques que se ha mantenido, que ha sido rentable como tal, ¿eh? Eso es la excepción que confirma la regla, ¿eh? Y sí, da trabajo temporal a la gente de aquí, a unos precios muy apretados, como os podéis imaginar, y PortAventura ha ido tirando. Pero funciona por sí solo, porque luego han hecho complejos hoteleros y han hecho más de 5 hoteles. O sea, no sé por qué quieren hacer más, que son para ellos mismos. Pero tú, la gente que va a PortAventura, no la ves fuera. No la ves fuera del recinto. Repercute allí y luego se van, ¿sabes? Y ellos insisten, pues porque, para cobrar el IBI, a fin de cuentas, ¿eh? El IBI, si hay beneficios, lo que pueden repercutir. Pero luego, si son sociedades internacionales, yo es que creo que no va a repercutir nada, porque los posibles beneficios que tengan se los van a quedar ellos. Aparte que hay un maquillaje financiero acojonante que está peña, ¿no? Y al cabo son lavaderos de dinero, todo esto. Muy bien, Andreu, vamos a seguir muy pendientes de lo que va a dar de sí Barcelona World. Ahora te vamos a dejar porque vamos ya pillador de tiempo y todavía queremos hablar también con la peña de Aturem Eurovegas, que los tenéis también vosotros muy cerca. Pero la verdad es que, bueno, por lo que nos cuenta, vemos muchas similitudes con lo que se está planteando aquí en Eurovegas, aquí en Alcorcón. Andreu. Sí, hombre, mirar de quién son los terrenos de Eurovegas en Alcorcón y entenderéis muchas cosas también. Aquí son de la Caixa. Y allí es otra gran empresa que también estaba en números rojos. Uh-huh. O sea, al fin y al cabo es destinar las ayudas a ayudar a estas empresas grandes, ¿eh?, que han fallado. Así es. ¿Vale? Muy bien. Andreu, un abrazo muy grande y seguimos en contacto porque nos interesa lo que estáis planteando desde JPEG EDC. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y mucha suerte aquí en Alcorcón, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Pues sí. Algo más que suerte nos va a hacer en Alcorcón y también en Tarragona, aquí con Eurovegas, allí con Barcelona World. Me hacía gracia, ¿no? Decía que le pongan el nombre que quieran. Que lo de los nombres tiene bastante gracia. Aquí Eurovegas, que no tiene ni de Euro ni de Vegas, y allí Barcelona World, que tampoco se corresponde en absoluto. Pero claro, llamarle el lavadero. Hombre, aquí podría ser Peseta Vegas, que es a donde vamos. Yo estoy muy preocupado también y venía hoy al programa con la esperanza de que me digáis que esto no va a ocurrir y que nunca se va a hacer esto de Eurovegas, porque y además el profesor M y yo compartimos en esto algo, hemos pasado nuestra infancia y niñez ahí, yo más cerca, ¿no? Yo era del parte fuera del barrio y yo he andado mucho por ahí por la Venta de la Rubia y la zona de Alcorcón, vamos a coger cardillos o setas y tal. Y bueno, y ahora claro, me he ido a vivir a muy cerca de Valdecarros y cuando me dicen que también le iba, digo, joder, me persigue este hombre, por Dios. Por eso yo este programa también quería decirlo, más que Barrio Casino es, no quiero un casino en mi barrio, eso es como yo quería llamarlo. ¿Escuchamos un temilla? Vamos a un poco de música. Vamos allá. Bueno, pues ya nos hemos metido bastante en el tema. Y si estamos hablando de Vegas, de Las Vegas, si hablamos de Las Vegas y si hablamos de decir Las Vegas ahora, bueno, hoy todavía, ¿no? Pero sobre todo en los años 60 y han mantenido el referente y el estándar que se creó hasta ahora, era decir el Rat Pack. Sabéis, el Rat Pack era un grupo que se bautizó, bueno, bautizó allá por el año 55 Lauren Bacall, ¿no? Al ver a su marido Humphrey Bogart entrar completamente borracho, como aquí decimos borrachos como piojos, pero ellos decían borrachos como ratas, ¿no? Entonces decía que llegaron, parece ser que Bogart con Sinatra, Judy Garland, Josh Cukor, Catherine Hepburn, Devin Niven, o sea, los coleguillas, y cuando les vio entrar dijo, vaya atajo de ratas que venís, ¿no? Algo así, vaya, qué Rat Pack. Pues ahí quedó el nombre. este grupo de amigos que se juntaban en torno a Frank Sinatra, ¿no? Que apodaban el jefe. Bueno, ya veremos que era jefe por otras más cosas. Fue cambiando y fue mutando a lo largo de los años. Y en los años 60, esencialmente el grupo estaba formado por Frank Sinatra. Pero también eran Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lawford, Angie Dickinson y Shirley MacLaine, que iban rodando por ahí, rulando, haciendo actuaciones musicales, actuaciones cómicas. Sabéis que Dean Martin y Sammy Davis Jr. también tenían, o con Jerry Lewis, tenían también actuaciones cómicas. Y los tíos se instalaron en Las Vegas. Bien sea porque Peter Lawford era cuñado de Kennedy, bien sea porque Sinatra era amigo de toda la mafia, consiguieron, digamos, hueco en todos los casinos para hacer sus actuaciones y conseguían los mejores músicos, las mejores bandas y los mejores lugares. Cierto es que no todo es negativo, también es como tenían un negro entre ellos, ¿no? Sammy Davis Jr. hicieron mucho por la integración de la gente de color. Es algo que siempre se habla mucho, ¿no? En favor del Rat Pack, por no decir que todo lo demás era vicio y blanqueo de dinero. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a oír un extracto ahora de una de las actuaciones, de las pocas que hay registradas y de la única que hay registrada en vídeo del Rat Pack en el hotel de Sands de Las Vegas. Curiosamente, cuando actuaba esta gente, como no se sabía muy bien quién iba a actuar, se sabía que iba uno, se iba Dean Martin o Sinatra, y luego posiblemente se ponía actúa Sinatra, posiblemente Dean Martin, posiblemente Sammy Davis Jr. En este caso estaban los tres, y como se cayó un cuarto, actúa con ellos Johnny Carson, que curiosamente Johnny Carson sería luego mucho, muy famoso en Estados Unidos como el creador de los late night shows estos, ¿no? Este tío fue el que dio paso luego a Jay Leno y a otros, aquí lo importamos como lo del Mississippi, ¿no? Crónicas Marcianas y esto, pero bueno, allí en Estados Unidos, un jovencito Johnny Carson, todavía no famoso, participaba junto a Sammy Davis Jr., Frank Sinatra y Dean Martin en este tema que es Birth of the Blues. Formaba parte de un show cómico que hacían. Vais a oír risas, golpes a lo largo de mientras van cantando y van haciendo pequeños temas. Curiosamente, las bandas que vais a oír, esto no se conformaban con una banda, llevaban dos. Y llevaban, por un lado, la banda de Count Basie, o sea, toda la orquesta entera de Count Basie, y la orquesta entera de Quincy Jones, un Quincy Jones muy joven todavía, años antes de que produjera como, Michael Jackson. Como se dice en muchachada Nui, con buen pijo bien se jode. Pues eso, exactamente. Entonces, probablemente yo creo que todavía hoy puede que sea uno de los shows rollo Las Vegas, entendámonos, más grandes que se haya podido ver jamás. Pues nada, os dejamos con este trocillo y esperamos que lo disfrutéis. Oh, my goodness gracious. They... No. The guy in the back can't hear you. Go ahead, a little more, baby. Loosen up. They... They... You may be my leader, but I'm gonna punch you right in your mouth. I gotta catch a train sooner, yeah. What are you complaining about? I gotta go to a bar mitzvah in a minute. They heard the breeze through the trees singing weird melodies, and they named that the start of the blues. And from a jail came a whale from a down hearted frail, and they called that the start of the blues. From a whippoorwill high on a hill. How about that? They took a new note, pushing it on till it was born. I'll call you if I need you. Till it's a blue note. Get off the stage. And then they nursed it, and they rehearsed it. How does it feel to sit in the back of the bus? Then I came up the news that the Southland really gave birth. Let's give Dean a chance. It's up. Everybody, they nursed it, they rehearsed it, and then they Barrio Canino. De Rat Pack, estos son el show típico de Las Vegas. Bueno, no sé, algún día a lo mejor se ve algo parecido a aquí en Eurovegas, ¿no? Supongo que será más casposo también. Sinatra ya no está. Aquí te iban a poner a Jordi Dani, no es lo mismo. Y a Rafael. Bien, ahora me imagino ahí a muchos triunfitos también frotándose las manos con Eurovegas. No lo había pensado yo, pero aquí se saca tajada por todos los lados. Tenemos ya, si no nos vuelve a fallar el teléfono, al otro lado de la línea también a el Topo Sudaka. Él es un miembro de la plataforma Aturem Eurovegas, que también tiene mucho que decir. Una vez que allí no se ha concedido Eurovegas, la película no ha acabado todavía en el Delta del Bajo Llobregat. Topo, ¿estás ahí? Sí, sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, aquí estoy. Y bueno, sí, la película no se ha acabado. Y además no se ha acabado incluso por Eurovegas tampoco, porque si bien la instalación territorial no nos tocó la China, pero el resto de consecuencias sociales sí que nos tocará. Si en Madrid se bajan las leyes a los niveles que pretende el señor este, Adelson, pues enseguida se aplicarán en todo el estado. Ajá. Cuéntanos un poco los terrenos que se ofrecieron originalmente a Eurovegas, los que ofreció la Generalitat, eran lo que allí conocéis como el Delta del Llobregat, es el parque agrario del Bajo Llobregat. Cuéntanos ahora mismo estos terrenos, ¿en qué situación están? A ver, abarca bastante más que el parque agrario. El Delta del Llobregat es la zona más con más infraestructura de todo el estado. Ha sido agredida por todos lados. Leyendo hace poco la historia de las cooperativas de consumo y todo el movimiento cooperativista que hubo en los principios del siglo XX, decía que comenzaba aquí en el barrio de San, o sea, en pleno Barcelona, y ya nos queda un reducto, y sigue siendo agredido. Pasan tres líneas de ferrocarriles, cinco autopistas, el aeropuerto, el puerto, y o sea que la situación está bastante compleja, y hay que tener en cuenta que el Delta además tiene dos acuíferos. Hace menos de 7 años sufrimos una sequía que no dejaban ni regar las plantas en los balcones porque no había cómo sacar agua teniendo sodas acuíferos. Si impermeabilizamos el suelo para hacer cualquier construcción, nos quedaremos sin los acuíferos. Y es mucho más difícil, prácticamente imposible recuperar un acuífero, es más difícil que recuperar un río. Recuperar un río contaminado es casi una tontería al lado de lo que sería la impermeabilización total de los dos acuíferos que contamos aquí. O sea que la agresión es a un nivel bastante grande. El parque agrario es una de las fracciones de ese territorio y bueno, y es lo que desde una parte no toda la plataforma, pero toda la plataforma lo reconoce, pero desde una parte sobre todo insistimos en recuperar la parte y fomentarla y ponerla en primer plano, la parte agrícola, que sería toda, incluidos los terrenos que aún no están dentro del parque agrario, ¿no? Bueno, parece una falta de responsabilidad bastante grande por parte del gobierno presentar estos terrenos a este concurso, ¿no?, para construir Eurovegas encima. Puesto que no se ha hecho Eurovegas, ¿tú piensas que hay algún proyecto en mente en el cual dice, bueno, ya que habíamos presentado estos terrenos para este proyecto, bueno, pues para cualquier otro que quiera, ¿se habla de algo, se conoce algo al respecto? Bueno, a ver, hay muchos bolos circulando, pero de hecho es un territorio que está al lado de Barcelona, está el aeropuerto metido en el medio, es un territorio intercomunicado y es un territorio que está siendo constantemente agredido. No es ni la primera ni lamentablemente será la última. Ahí incluso hasta hace poco se hablaba de hacer un Barça Park, porque el Barça, el Fútbol Club Barcelona, tiene unos terrenos ahí y quería construir, la junta anterior, la del independentista John Laporta, quería construir un Barça Park. Ahora la junta esta, pues lo ha medio dejado de lado, no sé si lo ha descartado totalmente, pero al menos dejado de lado, y hay, no sé, hay un proyecto de chinos, hay un montón de proyectos que van circulando, que toman cariz y después desaparecen, pero está ahí amenazado porque es un caramelo, es para la especulación un caramelo al lado de Barcelona. Claro, se me ocurre que efectivamente es al mejor postor, ¿no? Parecía que Adelson podía ser el mejor postor porque, bueno, podría traer mucha pasta, entre comillas, para algunos, ¿no? Pero bueno, si al final no es así, parece que siempre hay alguien dispuesto a pagar más. Parece que la baza a la que se juega es realmente esperar a que alguien ofrezca más dinero, ¿no?, que la anterior, como se subasta los terrenos, a ver quién es capaz de dar más pasta. En principio sí, pero a veces las cosas son un poco más complicadas y hay imbricaciones por todos lados, ningún partido se salva y hay muchos intereses cruzados de los propietarios, de empresas que tienen terreno, o sea que no, a veces no es solamente el mejor por todos, sino la mejor forma de dar el pelotazo otra vez, como si no hubiésemos tenido ninguno. Porque en este caso, por ejemplo, no sé, supongo que en Madrid se debe manejar una situación bastante parecida. Yo he estado en contacto con algunos de la plataforma Madrid cuando abrimos la de aquí, incluso escribí un artículo junto, y se baraja, por ejemplo, se pedían 800 hectáreas, de las cuales iban a construir 200, el resto es el pelotazo, donde no se necesitan en realidad grandes inversiones, sino un aparataje que justifique ante la opinión pública de que eso puede dar trabajo y puede dar alguna salida económica, sobre todo en esta situación, ¿no? Y con el resto, que es muchísimo, 600 hectáreas, imagínate hasta dónde se puede dar ese pelotazo, ¿no? Y si los agraciados fuerais vosotros y finalmente a Turén le dijeran, hey, para vosotros, 800 hectáreas, ¿qué haríais con ese terreno? Quiero decir, ¿qué usos creéis que hay que darle verdaderamente? A ver, aquí hay estudios que se han hecho de una tabla de científicos y técnicos que se han desarrollado temas de energía alternativa y fundamentalmente lo que más se trabaja es el tema de la soberanía alimentaria, es decir, ahí tenemos para hacer huertos y proveer a todo Barcelona de la alimentación necesaria, ahora sobre todo con que hemos llegado al pic de petróleo, es un sitio donde estamos a 10 kilómetros, 15, y que es imprescindible para la soberanía alimentaria. Calcula que hasta mediados del siglo XX, prácticamente el 80% y el 90% de los comestibles de la agricultura llegaba desde el Prat del Llobregat, el resto era el Maresme o los dos Vallesos, pero fundamentalmente era el Prat del Llobregat el que... Prat es Prado, o sea, imagínate lo que puede dar eso. Y en realidad aún hoy sigue representando entre el 15 y el 20% de la comida que llega aquí a Barcelona, o sea que lo que nosotros apostaríamos sería por la soberanía alimentaria y darle el uso que le corresponde a ese territorio. Uh-huh. Mucho hemos hablado, Topo, aquí muchas veces de la soberanía alimentaria y el tema de la agroecología, que también hemos tratado aquí con algún invitado. Pues Topo, la verdad es que tenéis una labor chunga porque tenéis un enemigo bastante potente enfrente, ¿eh? Sí, bueno, yo estoy por la agroecología, lógicamente, pero evité la palabra porque, digamos, en principio al menos lograr el apoyo de todos los payesos, aunque hagan integrada, lógicamente que no vamos al agroindustrial ni nada, pero bueno, de integrada para abajo, digamos, se admitiría que sean pequeños productores, circuito corto y proximidad, que es lo lógico, ¿no? O sea, que no se haga para exportación. Sí, y después, bueno, si podemos caminar hacia la agroecología, pues ya podemos ir encendiendo velitas de aquí hasta el Valle Obregat. Pues nada, Topo, seguimos pendientes de lo que da de sí la pelea de Aturem Eurovegas por la supervivencia del Delta del Llobregat. Y solo nos queda mandarte un abrazo, Topo. O sea, mañana ya tenemos una asamblea que en la que se postula hacer un cambio y pasarlo a positivo. Ya no es a Turem, porque en teoría no nos toca, pero pasarlo al positivo de, no sé, la defensa de todo el territorio y de toda esta propuesta que queremos llevar adelante. Uh-huh. O sea, que se prevé un cambio de nombre, ¿no? Sí. Sí, no sé bien hacia dónde, cambio de nombre, una ratificación del logo, no mucho porque lo representa bastante bien todos los factores que es el Delta, un gran espacio natural que tiene, no sé, una reserva que tiene cantidad de especies propias, de aves, que es el tercer humedal más importante de todo Cataluña, que es el paso de las aves migratorias de África hacia Europa, o sea que es un tema bastante bastante importante, que se puede hacer turismo responsable y de paso dar a conocer una zona que la tenemos aquí y la tenemos olvidada, y es hermosa y con un valor impresionante. Pues nada, nos quedamos al loro de esa mutación de nombre de Aturem Eurovegas y bueno, y a ver si tira para adelante ese delta. Topo, un abrazo y seguimos en contacto. Vale, un abrazo, salud. Chao. Bueno, pues María, Rodrigo, parece que os dejan ya solos con Eurovegas, porque bueno, como ya se ha adjudicado para acá, estos cambian de nombre y la plataforma Eurovegas no, pues va a ser la que se quede con ese nombre tan bonito de Eurovegas. La verdad es que no tengo mucho que decir en este momento. Hay una cosa que destacaba el entrevistado que nosotros insistimos mucho, es decir, es verdad que el territorio madrileño sería el directamente más perjudicado y por ende su ciudadanía por un proyecto así. Ahora bien, el precedente, el cambio de marco legislativo afecta a todos y todas las ciudadanas del Estado español, y eso es importante saber, que a pesar de que haya un foco del trabajo político en el territorio, también es importante buscar aunar y sensibilizar al conjunto de la ciudadanía del Estado. Muy importante puntualización esa. No nos dejéis solos a los madrileños, por favor. Somos muchos, pero hace falta más gente. Pues nada, ya nos quedan muy pocos minutos de programa. María, Rodrigo, antes de que os vayáis, y que queremos que nos contéis un poco, porque como esto va a seguir, y además yo creo que por mucho tiempo, que nos comentéis un poco, pues, dónde se puede conseguir información de la plataforma Eurovegas No, cómo contactar con vosotros y cuáles van a ser vuestras próximas acciones. Bien, desde la plataforma sabemos y asumimos que esto va a ser un trabajo de largo recorrido, es decir, y tenemos que estar atentos al no desgastarnos y en este caso, por lo que sabemos, se va a demorar bastante más todo el proceso. Nuestra estrategia actualmente, una vez terminado todo el proceso que nos habíamos planteado de construir datos e intentar difundirlos para un poco romper esta opacidad que nos planteaba la administración, toda esta falta de transparencia y demás, una vez que creemos que hemos alcanzado a través de las investigaciones y la publicación y la difusión cierto nivel de información fidedigna y tal, ahora sobre todo lo que queremos hacer es pasar a la acción directa, es decir, dar un paso, adaptarnos la estrategia política a que ya está definido que es nuestro territorio el que está amenazado de esta agresión, buscar articular con la mayor parte de colectivos y organizaciones posible en todo el Estado, insistiendo un poco en esta lógica de que nos afecta a todos y a todas, y bueno, y tomar, claro, buscar, y esto siempre es lo que más cuesta en estos casos, la movilización popular, es decir, nosotros creemos que un proyecto de estas características se puede detener básicamente a través de la movilización popular. Por eso, lo que nos alegra es que a medida que vamos dando charlas, haciendo talleres, digamos, siendo capaces de difundir esto, en cuanto la gente escucha y conoce exactamente y realmente de qué se trata este proyecto, se aterroriza y reacciona. Y generalmente se moviliza, pregunta, empieza a leer, nos convocan otras charlas y demás. Eso es muy interesante. Ahora bien, tenemos que seguir en esta línea, tenemos que seguir trabajando en la calle y convocando que nos vean, que nos oigan y que sepan que no estamos dispuestos como ciudadanía, como sociedad civil, a permitir una agresión de estas características en nuestro territorio, en nuestra democracia y en nuestro sistema económico, político y social, ¿no? Y nada, yo ya solo para responder a tu pregunta, para encontrar los informes que hemos hecho, que hay un informe en infraestructuras, un informe medioambiental, uno del impacto del turismo, otro del impacto laboral y en derechos laborales y otro del impacto económico y fiscal. Están todos en nuestro blog, que es www.eurovegasno.blogspot.com. Y si alguien quiere contactar con nosotros, nuestro correo electrónico es muy sencillo, es eurovegasno@gmail.com. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una buena dosis, ¿eh? Ese dominio no lo tenía nadie cogido, ¿eh? Un poquito más de música de casino para ya iniciar esta recta final del programa. Y bueno, pues lo primero, antes de despedirnos ya todos, es dar las gracias a Radio Línea 36.com. Línea 36.com, ahí dentro está la radio, que este lunes que viene se suma a las emisiones de Barrio Canino. Así que nos llena de orgullo y satisfacción emitir también para ellos. Y como nos ha llegado también de orgullo y satisfacción tener aquí a María y a Rodrigo, muchas gracias por haber estado aquí, María. Gracias a vosotros. Rodrigo, nos vemos en otra. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y es cierto que esta es una carrera de largo recorrido, así que lo de que nos vemos en otra que va a ser verdad. Iba a decir tristemente verdad, tristemente por los motivos por los que nos vemos. Por lo demás será para bien. Y la semana que viene, el viernes a las 4 de la tarde, volveremos aquí a la mesa de Agora Sol Radio en Barrio Canino. Al loro, al loro, al loro. Para todos aquellos que hoy, yo concretamente, casi llego tarde a la radio por las paralizaciones y las, digamos, servicios mínimos que había en transportes de Madrid, no me quejo, amigos. Hay que apoyarles. Pues sí, la semana que viene vendrán por aquí el Comité de Huelga del Metro de Madrid, el Comité de Huelga de la EMT, los Autobuses Urbanos de Madrid, el Comité de Huelga de la Renfe y el Comité de Huelga de la empresa que se llama Madrid Movilidad, que son las grúas municipales, con sindicalistas de Solidaridad Obrera, CGT y CNT y la plataforma sindical, en el caso de MT, que es el sindicato beligerante dentro de los autobuses. Ahí sí que jugaré en casa, porque yo soy un hijo de la MT. Nació en un autobús, amigo. Por cierto, antes de que conozcamos el siguiente capítulo de la vida de Paco como hijo de la MT, pues estaba yo a punto ya de despedir el programa. Cuéntanos tu aventura en el casino, tío. ¿Nos vamos a ir sin eso? Bueno, vale, la cuestión fue bastante sencilla. Estaba en una terraza, me llamó una amiga y me dijo: hey, estamos en un lugar precioso, en Portugal, ven a vernos, estamos cuatro chicas preciosas. Y dije, no. Me dijo, pero tú eres tonto. Y dije, es verdad, soy estúpido. Así que fui para allá. Cuando llegué estaban bastante aburridas, solo sol y playa, y las llevé al casino porque yo también soy un mitómano igual que Gardel. Así que nos plantamos allí con escasos 20 euros por cabeza. Empezaron a apostar y cuando ya habíamos perdido todo y yo estaba despistado bebiendo ginebra, quería apostar una vez. Así que dije, hey amigos, todo al 14 rojo. ¿Por qué? Por Cruyff. Todo al 14 rojo. Entonces, rojo par y pasa, amigo. Rojo par, cayó ahí, vi la pelotita golpeando y ¡cling! Cayó. Bueno, esto fue tan espectacular que me fui y me dejé el dinero sobre la mesa. Pero no solo eso, sino que aquel día, espero que esto se pueda contar, estaba de vacaciones con una chica que es actriz, de hecho una actriz famosa, que se llama Bárbara Leni, y nada, ganamos 700 euros y fue noche de ginebra, dinero con una actriz famosa. Es decir, todo es posible, amigos. Para ella supuso el principio de una carrera cinematográfica y para ti, amigo, aquí le tenemos. ¿Sabes lo que pasa con estas cosas? Que llevamos ya 57 programas con este Barrio Canino y siempre acabamos con un relato de ficción del profesor M. Amigos oyentes, sobre todo a los habituales, algunos pensaréis que esto es ficción, como las ficciones que suele retratar el profesor M. Los que le conocemos bien sabemos que esto es absolutamente cierto, para bien o para mal. Y viva Cruyff, ¿no? Bueno, chicos, por mi parte, hasta la semana que viene. Volveremos, como hemos dicho, con la gente de la huelga, del metro, autobús, Renfe y grúas de movilidad urbana. Por mi parte, hasta la semana que viene, chavales. Buen fin de semana a todos y nos escuchamos el próximo viernes. Venga, todo al 14 rojo y a parar Euro Vegas. Bueno, pues para despedirnos, como todos los días, os dejaremos con un temita para concluir esta lista de canciones relacionadas con los casinos y, cómo no, si ponéis en internet canciones relacionadas con casinos, en todas las páginas que os salgan, os van a salir dos canciones. Una es Kenny Rogers, del cual hemos prescindido, para bien de todos vuestros oídos, Y la otra es esta. El As de Picas de Motorhead, amigos. El As de Picas, que suena bien. Ace of Spades. Suena bien hasta en castellano. ¿Y qué se puede decir a esas alturas de este tema? Pues eso, que gusta a todo el mundo, que... Este tema, curiosamente, pone de acuerdo a las grandes facciones enemistadas de la música, que son los punkies, los rockers y los heavies. A todos les gusta Motorhead. Es para toda la familia. Exactamente, para toda la familia. Cuando tengáis niños, los abuelos, ponerles en casa Motorhead. Ace of Spades. Nada más que decir, hasta la semana que viene y larga vida a Lemmy Kilmister. Léenos un cachito de la letra. ¿Lo digo? Venga. Bueno, en la estrofilla intermedia. La buena, dice, la buena. La que dice Lemmy con su voz aguardentosa, agarrándose al micrófono. Sabes que nací para perder y apostar es de tontos. Pero así es como me gusta hacer las cosas, nena. No quiero vivir para siempre y no os olvidéis el comodín. Hasta la semana que viene. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever.